La naturaleza se quedó admirada de tanta belleza que de ti salía. La plata y el oro ante ti se postraron, y también la luna te vio desde arriba. Llenaste mi vida de luz y alegría. Todavía mis ojos dudan al mirarte. ¿Qué sería lo bueno que hice en la vida para merecerte con tanta dulzura? Gracias, mi vida, por quererme tanto, porque tú eres la mujer que había soñado. El destino te puso en mi camino para que por siempre estés conmigo. Gracias, mi vida, por quererme tanto, porque tú eres la mujer que había soñado. El destino te puso en mi camino para que por siempre estés conmigo. Gracias, mi vida, por quererme tanto, porque tú eres